¿cómo no voy a decirte, Margarita, si te quiero? ¿Cómo no voy a contarte que eres mi vida, mi gran ilusión? ¡Y la pana! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hola! ¡Margarita! ¡Hola! ¡Para decir a Bandeloye! ¡Hey, hey! ¿Cómo no voy a decirte, Margarita, si te quiero? ¿Cómo no voy a contarte cada vez que te marchaba? ¿Cómo no voy a decirte que en la zona todo pasa, que al amor lo cura el tiempo y contigo he sido un canasa? Por haberte sometido tanto, Margarita, si te quiero. Yo quisiera volar y no la capo, que me gusta mi cielo. Yo quisiera volar y quemarme en tu fuego, Julito. Por haberte sometido tanto, hey. Margarita, si te quiero. Julito, la toleo. ¿Cómo no voy a decirte, Margarita, si te quiero, Moscori? ¿Cómo no voy a contarte, Guiñazú, cada vez que te marchas, Cintia? ¿Cómo no voy a decirte que en la zona todo pasa, que el amor lo cura el tiempo y contigo he sido un ganancia, Marimón, Julito, la Toreo? Por haberte sometido tanto, Margarita, si te quiero. Yo quisiera volar y volar y volar al infierno. Yo quisiera volar y volar y quemar. Chirito, por haberte sometido tanto, Margarita, si te quiero. Y bailando con la Chechu, hey. Si te quiero, yo quisiera volar y volar y volar al infierno. Yo quisiera volar y volar y quemarme en tu habitación. Por haberte sometido tanto, oh, Margarita, si te quiero.